8:01. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. Atención abogados de Pacho y la región del Río Negro. La publicación de sus edictos en el periódico El Nuevo Siglo los consigue en RCN Dulce Estéreo, agencia autorizada, tercer piso del Centro Comercial, Pacho Centro. Sintonizados en la red www.dulcestereo.com. Sintonizados en la red en cualquier parte del mundo. Dulce Estéreo saluda a todos los que hicieron posible que 1,000 niños y abuelos pudieran cenar en la noche de Navidad y Año Nuevo. Porque hay que brindar lo que tenemos en nuestra mesa con nuestros hermanos. Quien da hoy, recibe mañana. Gracias a Gobernación de Cundinamarca, Aristo Matiz y Familia, Alcaldía Municipal de Pacho, Fundación Alirio Cortés, Mercedes Pinzón, Hospital San Rafael, Camila Rodríguez, Senador Ciro Alejandro Ramírez, Giovanni Díaz y Familia de Villagómez, Empleados Banco Agrario, Claudia Cortés y Familia, Miguel Bello y Familia, Pachorizos, Vicente Osos y Familia, Mirador Donde Él, Cristian Guzmán, Francisco Pacho Maya, Café Águila Roja, Oscar Babativa, Flota Río Negro, Simple Comunicaciones, Club Gallístico La Ferrería, Julio Romero y Familia, Jimena Rincón, Optómetra Oscar Lizarazo, Granja El Guacamayo Sas Villagómez, Froilán Romero y Familia, Misael Duarte y Familia, Hugo Escobar y Familia, Paula Isabela y Familia, Doctor Isaac Rodríguez, Neftalí Silva y Familia, Criadero San Miguel Los Naranjos, San Mateo y los mejores productos lácteos, Economás y Luciana Jula. Quien con amor da un pan, 1,000 bendiciones recibirá. Dulce Estéreo, las personas, entidades y empresas que aportaron, les desean un feliz año nuevo. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. Vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. ¿Qué tal, amigos? Aficionados a la música argentina. Bienvenidos a este espacio de 60 minutos que hemos decidido compartir con ustedes y que ya es un compromiso semanal con todos nuestros oyentes y con el tango. Vicente Moros Ortega dirige Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán están en la asistencia técnica. Fernando Valencia en la ciudad de Medellín, operando el sonido y la producción. Y aquí en Bogotá, como siempre, el doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo. Sean todos bienvenidos a este programa. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, señor, iniciando el año y esperemos que los oyentes también estén pensando que este 2023 será mejor que el que se fue. Y esta noche o este día hemos decidido hacer un recuerdo de hermanos que se hicieron célebres interpretando tangos. Pero antes, un agradecimiento a los oyentes que nos van a acompañar de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M, Melodía Estéreo 730 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Múnera Isman Radio 790 AM en Medellín, en Bucaramanga Onda 5300 de la M y Quinchía Estéreo en Risaralda. Y volviendo al tema que nos va a ocupar, los hermanos Julio y Raúl Arizpe, ambos trabajaron con el Julio Martel y Lalo Martel. Y el primer invitado es el hermano mayor, es Julio Martel. Y lo vamos a iniciar, Ribardo, si a usted le parece, con un tango que fue de los éxitos grandes. ¡Qué buena es! ¿A quién pertenece este tango? Armando Ferreiro. Él compuso la música, la letra es de Hipólito Oneca. Y esta grabación que vamos a escuchar es del 23 de julio del año 1943, para la Casa Odeón, doctor Peláez. Próxima a cumplir 80 años esta grabación, la orquesta es la del maestro Alfredo de Ángelis. Las glosas estarán a cargo de Néstor Rodi, que además era secretario de la orquesta. La voz es la de Julio Martel en el tango, ¡qué buena es! Cuando era fiel a tu lado, sufrí el dolor de tu burla. Hoy que el tiempo me ha cambiado, me alejo feliz. Pero esta vez, en alas del amor que he soñado, ella sí, ¡qué buena es! ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Nació en la provincia de Buenos Aires, falleció en la localidad de Vicente López, al norte de Buenos Aires, cuando contaba con 85 años. Es bueno iniciar, Libardo, recordando que Julio Martel comenzó en 1943, 80 años. Allí ganó un concurso que organizaba una emisora llamada Radio El Mundo. Estaban buscando un cantante para la orquesta de De Angelis. Y 3 años después, esa orquesta con Julio Martel se integró a un muy popular programa radial llamado en su momento Glostora Tango Club. ¡Qué buena es! ¿No? Bueno. Sí, señor. Y hay que decir también que hubo una época en que en la ciudad de Medellín y tal vez otras ciudades y municipios, no solamente de Antioquia sino de nuestro país, las rocolas, pianos o traganíqueles les decían, no había un solo aparato de estos en algún bar o cantina que no estuviera allí una melodía de este cantor y de esta orquesta, doctor. Muy bien, esa era la voz de Julio Martel. Vamos a traer a su hermano con un vals que se llama Anoche estuve llorando. ¿A quién pertenece? La música y la letra le pertenecen a Carlos Sánchez. ¿Recuerda, doctor, quién era Carlos Sánchez? Sí, el mexicano, ¿no? Eso sí. Es, que fue cantante también. Cuco. Cuco Sánchez, el, sí. Aquel de la cama de piedra. Sí, señor. El 6 de abril del año 1959 lo graba para el sello Odeón, acompañado con la orquesta que estamos escuchando. Don Alfredo de Ángelis. Aquí viene la voz de Lalo Martel en el vals Anoche estuve llorando. Buenas noches, tango. Anoche estuve llorando horas enteras, pensando en que solo tú eres toda la causa de mi sufrir. Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir. Ay, cómo sufre mi pecho. Por Dios, no hay derecho que tú seas así. Ay, no puedo soportar. Si tú no regresas, no podré vivir. Anoche estuve llorando horas enteras, pensando en ti, vida mía. El nuevo día me sorprendió. Me quedé dormido y en ese sueño no vi tenerte en mis brazos. Murió mi llanto y murió el dolor. Ay, cómo sufre mi pecho. Por Dios, no hay derecho que tú seas así. Ay, no puedo soportarlo. Si tú no regresas, no podré vivir. Ay, no puedo soportarlo. Si tú no regresas, no podré vivir. Qué coincidencia, Libardo. Julio Martel falleció, como lo dijimos, de 85 años. Su hermano Lalo falleció de 86 años. Es obvio que el estilo de Lalo Martel, pues era una copia no muy cercana, pero era copia del estilo de Julio Martel, ¿no es cierto? Sí, y de pronto, como usted lo dice, se asemeja un poco en la tonalidad a su hermano mayor, pero sin llegar a igualarlo. Y otra coincidencia de los Martel. Julio Martel se hizo cantante ganando un concurso radial. Lalo Martel, siendo adolescente en el año 45, también participó en un concurso de cantores, y a raíz de su éxito lo incorporaron a la orquesta de Víctor Braña. Después fue a la orquesta de Graciano Gómez y finalmente apareció, como acabamos de escuchar, en la orquesta de Alfredo de Ángelis. Lo curioso también, Libardo, es que Lalo Martel fue en el exterior prácticamente su carrera, aquí en América del Sur, estuvo por Centroamérica y entiendo que vivió buenos años en Chile, ¿no? Sí, muchísimo tiempo estuvo en Chile y bueno, allí trabajaba constantemente, lo admiraron mucho los chilenos. Y precisamente por eso se quedó a vivir allí, en ese lugar. Y pensando, doctor, que hubo otros hermanos que de pronto sí se confundían las voces, que fue José Verón y Raúl Verón. Nunca no, cantaron a dúo. No, no, ni estos tampoco cantaron a dúo. Ah, vea, mire usted, vamos encontrando historias parecidas, ¿no? Bueno, Libardo, vamos a regresar con el hermano mayor, con Julio, en un tango que se llama No me abandones. ¿Quiénes los autores? Un buen tango, doctor, que fue escrito por Héctor Grané. La letra es de Justo Ricardo Thompson y fue grabado el 17 de julio del año 1945. Estos temas casi todos fueron grabados para ese mismo sello, Odeón. Así es. La orquesta es la de Alfredo de Ángelis, la voz de Julio Martel en el tango No me abandones. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Tenía un tono de voz barítono, fraseaba muy bien. Dicen que tenía una estampa de galán, Libardo. Pero un concepto de un estudioso de Julio Martel como Alberto Príncipe asegura que cuando hizo dúo con, o dueto con Carlos Dante, las mejores versiones fueron las de Pregonera, Pastora y Remolino, que fueron las mejores a dúo que hizo Martel con Carlos Dante. Es la opinión de un experto, nada más, ¿no? Bueno, pero, Libardo, es bueno que recordémosle a los oyentes, recordarles que hay un nuevo número telefónico en Bogotá para comunicarse y consignar sus inquietudes, apreciaciones, etcétera, ¿no? Sí, señor, y este número es el 601-480-4831. 601-480-4831. Y el teléfono para el WhatsApp es el 320-986-0448. 320-986-0448. Bueno, yo pienso que sin hacer apología al licor, yo creo que ya en la ciudad de, o en el departamento de Antioquia, ya cada uno tiene su media sobre la mesa del comedor o los más viejitos ahí en la mesa de noche. Bueno, le quiero contar. A ver. No, Eduardo, ahora sí. Que usted dice el licor. Es que el nombre de un licor es el que le dio el estatus musical o el nombre a los Martel. Dicen que fue Néstor Rodio, es que se llama el... Néstor Rodi. Ese señor que ejercía como secretario o coordinador de la orquesta de Alfredo de Ángelis, después de que gane el concurso, lo invita a un café, a un bar, que quedaba enseguida de la emisora de Radio El Mundo. Y entonces pidió un coñac, y trajeron el coñac y la botella de brandy o coñac Martel. Y entonces Rodi le dijo, mire, de ahora en adelante no vamos con el apellido Arispe, vamos con su nombre, que será, o su apellido será Martel. Y así quedó Julio Martel, y de Contera, su hermano Lalo Martel. Cosas curiosas, ¿no? Sí, señor, esa historia es correcta. Está Jorge Montenegro en Santa Matilde, Rubiel Quintero en Yopal Casanare, Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, en Belén, Carlos Martínez en Buga Valle, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Ricardo de los Ríos en Fusagasugá, Arturo Niño en Castilla, Fernando Posada en la ciudad de Medellín, Jaime Flores en Ciudad Montes, el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal, doctor Peláez. Y vamos a continuar con un tango que se llama Orgullo Tanguero. ¿De quién es? Sí, es un tango que no es tan conocido. Orgullo Tanguero, este tango pertenece al músico, al maestro Luis Stasso en música. La letra la hizo Enrique Cadícamo y la grabación 18 de agosto del año 1959 para la Casa Odeón. Y la orquesta que nos está acompañando es la de Alfredo de Ángelis, que aquí va con la voz de Lalo Martel en el tango Orgullo Tanguero. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Este tango no se pierde el compás, porque es porteño, milonguero y varón. Mi tango es este que se llama Arrabal, y lo demás es puro cuento. Desde pebete lo escuchamos roncar por los deslindes de Barracas Alto, y en los bailongos lo hemos visto bailar al cachafán que era luz. Tango mío, tango reo del tebeo, del palé y armenombí. Tu perfume tan lejano de recuerdo se hace llanto en la armonía del violín. Tango mío, tango reo, ¿qué será de aquel amor que ya perdí? Con este tango retoba de tinto, de gran canyengue y malevo compa, está latiendo con porteño al corazón de Buenos Aires. Por más que venga otro estilo talla, por más que quieran disfrazarlo, yo sé que el tango nuestro nunca debe cambiar. Así nació y así ha de ser. Tango mío, tango reo, del tebeo, del palé y armenombí. Tu perfume tan lejano de recuerdo se hace llanto en la armonía del violín. Tango mío, tango reo, ¿qué será de aquel amor que ya perdí? Con este tango no se pierde el compás, porque es porteño, milonguero y varón. Hemos dicho que Julio Martel grabó a dúo con Carlos Dante, y estaba mirando Libardo que Lalo Martel, es que no estoy seguro, fue vocalista en el conjunto Los Siete del Tango por allá en el 65, y había una voz femenina, la de Olga del Grossi, pero no sé si ellos grabaron a dúo. No tengo ese dato. Yo tampoco conozco ningún disco grabado a dúo con ellos. Este Lalo Martel además trabajó con un conjunto, no sé si conjunto o la orquesta, donde el pianista era don Osvaldo Requena. Ese fue el hombre que lo trabajó, estuvo con él también. Aquí se notó más el estilo del álbum, más parecido al de Julio Martel, ¿no le dio la sensación? Sí, lo que hemos comentado, doctor Hernán Peláez, que a veces se asemeja un tantico la voz de Lalo a la de su hermano mayor. Claro, muchas veces yo he conocido hermanos que uno habla con ellos por teléfono y es la misma, confunde las voces. Y se da también en padres e hijos, así es. Bueno, vamos a continuar con un tango que se llama, y muy popular en Colombia, De Igual a Igual. ¿De quién es? La música y la letra le corresponden a Rodolfo Schiamarella, grabado el 31 de julio del año 1944 en el mismo sello, Odeón. De Igual a Igual, las glosas las hace Néstor Rodi, la orquesta de Alfredo de Ángel y la voz de Julio Martel, De Igual a Igual. Perdóname si mal pienso, perdóname el egoísmo, pero es tanto lo que te quiero que en mi triste soledad solo una cosa ansío. Que estemos de igual a igual. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Él trabajó 7 años con la orquesta de Alfredo de Ángelis. Su primera grabación, que ya la escuchamos, qué buena es, la tuvo en septiembre del 43, y su último registro con de Ángelis fue en diciembre del 50, un tema que se llamó Tus Palabras y la Noche. Y este dato que tengo, Libardo, espero que sea cierto, grabó o dejó 63 registros como solista en la orquesta de De Angelis y 17 temas a dúo con Carlos Dante. Esos son los datos que tengo. Sí, sí, son ciertos. Y pues yo no sé, yo difiero un poquito del comentarista. Señaló algunos temas a dúo que fueron los mejores, tal vez para él. Para mí, todos fueron de excelente factura. Todos esos 17 que usted acaba de indicar, muy buenos. Dante, ¿no? Y hay una cosa también que valdría la pena agregar. Hace 8 días hicimos un breve comentario sobre Julio Martel, quería recordar que el tema que más popularidad le dio y que lograba precisamente en Medellín fue Quema esas cartas. Ah, sí, señor, Quema esas cartas. Bueno, vamos a regresar con un tango que se llama Si me esperaras a mí. ¿De quién? Don Filinto, usted recuerda a doctor Hernán Peláez, que don Filinto compuso una buena cantidad de boleros. Yo me acuerdo es de don Fellow, ¿se acuerda? Sí, señor. Y don Filinto, que también tuvo un conjunto. Él es el autor de la música del tango que usted acaba de anunciar, y la letra es de Alfonso Cassini. Esta grabación es del 10 de diciembre del año 1962, para el mismo sello. De Angelis y su orquesta acompañan a Lalo Martel en el tango Si me esperaras a mí. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. La vi en la puerta contemplando la distancia. Tenía en sus ojos la nostalgia de esperar. Tenía en sus ojos un ensueño marchitado. El sueño que a mi vida jamás quiso llegar. La vi en la puerta, la tarde se apagaba. Dulce su drama era el mismo que viví. Pasé a su lado y con voz emocionada le dije muy bajito: si me esperaras a mí, si me esperaras a mí, qué feliz sería mi vida. Qué pequeña la herida que tanto te hace sufrir. Si me esperaras a mí, por amor o por destino, vos no andarías penando, ni yo andaría rodando. Si me esperaras a mí, si me esperaras a mí. Si me esperaras a mí, qué feliz sería mi vida y qué pequeña la herida que tanto te hace sufrir. Si me esperaras a mí, por amor o por destino, vos no andarías penando, ni yo andaría rodando. Si me esperaras a mí, si me esperaras a mí. Julio Martel, recordamos, se retira de la orquesta de Angelis en el 50, pero en el año 59 regresa este que acabamos de escuchar, Lalo Martel. Hizo un tema, Libardo, que se llamó Al mundo le falta un tornillo. ¿Ese tema no lo interpretó también Andrés Falgas? Julio Sosa. Ah, fue Julio Sosa, sí señor. Una versión muy buena. Bueno, pero Lalo le metió el diente a este tema. Él permaneció unos 3 años ahí con la orquesta de Angelis. Pero bueno, yo creo que de los dos, Libardo, no creo que nos equivoquemos al decir que fue Julio Martel quien más marcó, ¿no es cierto? Pues, claro, esa fue la figura, y como lo ha comentado usted, nadie lo imitó, nadie se atrevió o nadie pudo llegarle a esa tonalidad. Y los dúos maravillosos, que ahí fue donde se consagró Alfredo de Angelis, justamente con ese sistema que le dio gran importancia a su música y grandes honorarios, supongo, también. Así es. Bueno, dejamos un momentico el tango y regresamos con un vals. El Santo de la Espada. ¿De quién es? Luis Mendoza. Usted ha hecho comentarios muy interesantes de Luis Mendoza, que fue cantor de Juan Sánchez Gorio durante 17 años. Fue el que más duró allí. El español, Juan Sánchez Gorio, que era español. director de orquesta. Bueno, él hizo la música. La letra es de Reinaldo Gisso. Esta grabación es del 7 de junio del año 1950 en la Casa Odeón. Alfredo de Ángelis acompaña a Julio Martel en el vals El Santo de la Espada. Lloraba la nietita en brazos del abuelo, mi moza le decía, no sé con qué jugar. Entonces el anciano, trayendo las medallas, le dijo, juega hija y deja de llorar. Y allí sobre su pecho la fue poniendo toda, corría la nietita luciendo la feliz. La gloria de algo sirve, se dijo aquel anciano que era José de San Martín. Entrecerró los ojos y vio sus granaderos luchando en San Lorenzo, Chacabuco y Maipú. La nieve de los Andes blanqueando sus cabellos y más allá los líderes de Chile y de Perú. Un lagrimón rebelde corrió por sus mejillas, con paso tembloroso llegó hasta un arco. Desenvolvió una vieja bandera azul y blanca, la acarició mil veces y mucho la besó. Así era aquel bravo, indómito guerrero, amante de los niños, ese del corazón. De acero en las batallas, él se jugaba entero, dio todo por su patria y nada le pidió. La historia que es ajena a todas las pasiones, con letras en relieve supo escribir así. El padre de la patria de esta Argentina grande, fue el santo de la espada, José de San Martín. Libardo, habíamos dicho que Julio Martel estuvo bastante tiempo en la ciudad de Medellín. Es bueno decir que grabó, este es el dato que tengo que confirmar, grabó para el sello Sonolux, ¿cierto? Y ahí estuvo, había un bandoneonista, Enrique Méndez, que había viajado con él desde Buenos Aires, en Medellín. Había un pianista, Armando Lacava, pues que se hallaba de paso en Medellín, y con un músico de locales, él logra grabar, pero lo que no sé es cuántos temas, si grabó 20 temas para Sonoluz. Yo pienso que sí, porque ¿sí? En esa época eran long play, y graba dos long play para Sonoluz, y graba uno para Codiscos. Ah, o sea que él se quedó un rato largo en Medellín. Sí, un tiempo bastante largo estuvo en la capital antioqueña. Pero sabe que yo estaba pensando, el bandoneonista era Enrique Méndez, yo pensé que era el negro Joaquín Mora, pero no estaba el negro Mora, seguramente se había ido para Panamá. Y recordemos ¿sí? Doctor, que Armando Lacava dirigió sí. La orquesta propia de Ángel Vargas, él era el director, Armando Lacava, en una de sus orquestas. Era pianista además. Sí, señor. Bueno, después de Julio le damos el paso a su hermano, que trae un tango. Siempre amigos. ¿De quiénes? Benjamín Tagle Lara. Música, letra de Vicente Geroni Flores. Pienso que este fue el tango que le dio el estatus a Lalo Martel. Con este tango se conoció en todo el país, a pesar de que ya había sido grabado por allá en el 33 en la voz del caballero cantor de Ignacio Corsini. Es la primera versión. Pero esta fue la que se hizo popular en Colombia, la que vamos a oír, y que fue grabado en discos Fuentes. Y mire usted, doctor, Alfredo de Ángelis no colocó toda la orquesta completa, aquí le colocó un sexteto para hacer esa grabación en discos Fuentes. O sea que también estuvo por Colombia Lalo Martel, supongo, ¿no? Sí, ¿no? Claro, en Medellín. También, bueno, la voz es de Lalo Martel

aquel pasado, no puedo ocultar la pena que hoy me hace la condena de estar solo, corazón. El derrumbe de mi sueño, llorando la esperanza, esperanza que no llega, esperanza que se va. Y si vieras cuánto sufro verme solo en esta vida y sentir en latigazos el recuerdo de su voz, me dan ganas de llamarla, me dan ganas de buscarla, pero que si ya no existo en su ingrato corazón, ¿por qué te habré conocido? ¿Por qué si fuiste un instante de amor, esperanza y castigo, que hoy sufro por quererte tanto? ¿Por qué te habré conocido? Me conduce hacia el abismo donde se muere el amor. Y si vieras cuánto sufro verme solo en esta vida y sentir en latigazos el recuerdo de su voz, me dan ganas de llamarla, me dan ganas de buscarla, pero que si ya no existo en su ingrato corazón, ¿por qué te habré conocido si no te pude Estaba cantando Julio Martelli. De una vez le anticipamos a los oyentes, en el cierre del programa intentaremos traer un tema a dúo con Carlos Dante. Pero por lo pronto el turno es para Lalo Martel, que nos va a traer Ruiseñor de Puente Alsina. ¿De quién es? Wenceslao y Wellington Sinossi, hermanos, hicieron la música. Los versos los hizo Sara Rainer y la grabación es del 30 de junio del año 1960 en la Casa Odeón. Aquí está Lalo Martel, Alfredo de Angelis, en el tango Ruiseñor de Puente Alsina. El alcohol y los años quebraron el jilguero que había en su voz. Hoy ninguno ya quiere escucharlo y esconde su pena en un bodegón. Viejo cantor del suburbio, ruiseñor de Puente Alsina, que en boliches y cantinas tuvo noche de esplendor. Viejo cantor del suburbio, hoy le falla el de la zurda, todas sus noches de curda esconden un lagrimón. Viejo cantor del suburbio, ruiseñor de Puente Alsina, que en boliches y cantinas tuvo noche de esplendor. Viejo cantor del suburbio, hoy le falla el de la zurda, todas sus noches de curda esconden un lagrimón. probable que los oyentes hayan notado que en la palabra cantinas es realmente el mismo tono de Julio Martel, pero el que estaba cantando era Lalo Martel. Pero vamos con un tango que se llama No te perdono más, que creo que es de los populares en Colombia, ¿no es cierto, Olivardo? Sí, es supremamente conocido este tango que usted acaba de anunciar, y la música y la letra son de Rodolfo Schiamarella, registrado en la Casa Odeón el 23 de julio del año 1948, doctor Peláez. Aquí está, No te perdono más, el tango Julio Martel, la orquesta de Alfredo de Ángelis. Así como hasta llegar a la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por un minuto de beso que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza era malo, sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más. Mi conciencia, no te perdono más, es esa mi sentencia, no te perdono más, cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón. No te perdono más, cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que clames, no te perdono más. Bueno, Julio Martel estaba en este tema, pero participó, entiendo, Olivardo, en dos películas. Trabajó el maestro Julio Martel. Y, a ver, una se llamó El Cantor del Pueblo, la hizo o participó en el año 48, y allá al año siguiente, El Ídolo del Tango. Creo que en este Ídolo del Tango es donde él interpreta Pregonera, que es el tema que vamos a traer a continuación. ¿A quién pertenece Pregonera, Libardo? Y ahora que usted habla de una película, creo que esa película está a través de internet, se puede mirar, o por lo menos a partes de la película. Los autores de ese tema son José Rótulo y el maestro Alfredo de Ángelis puso la música. La grabación es de marzo 26 del año 1945. ¿Pregonera es, Libardo? Sí, señor. Esta fue la que grabó a dúo con Carlos Dante, con De Ángelis, ¿no? Claro, y ahí en esa película la cantan también. Vamos a escucharlo. Aquí está, Pregonera, la voz o las voces de Martel y Dante. Thank you. lo que quedó. Dante y Martel. Hay que anotar algo más, Libardo. Él vivió en la, ya retirado en la localidad de Munro. Allí, en el retiro, le hicieron un gran homenaje a los residentes. Es más, una plaza en ese sitio lleva su nombre. Y se hizo un festival en vida para exaltar lo que fue don Julio Martel. Creo que los Martel hoy nos han acompañado y esperemos que hayan disfrutado nuestros oyentes. Y vamos a presentar las gracias a quienes permiten que este programa llegue a sus hogares, Libardo. Sí, señor. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Máster y sonido en la ciudad de Medellín. Fernando Valencia, doctor Peláez. Mil gracias por su compañía. Y gracias a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5, Quinchía Estéreo. A todos, gracias por estar otra vez con el entusiasmo para mantener el tango vigente en el 2023. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Las 9 en punto. Dulce Estéreo les desea dulces sueños.